compañeros y compañeras, un agradecimiento primero a los medios que están presentes, a los sindicatos de bases centrales y todas las organizaciones que nos están acompañando, que hemos estado recibiendo la solidaridad desde todas las centrales sindicales, hay que decirlo, dirigentes y dirigentes nacionales, del amplio arco sindical, la estamos recibiendo hasta este momento. Hemos sacado un comunicado con algunas de las expresiones que hemos recibido, pero seguimos recibiendo más, porque como bien dijo Pablo, esta cuestión no es solamente en contra de los trabajadores y trabajadoras judiciales, hoy nos toca a nosotros, y es un revés para nosotros. Pero también se entiende como una afrenta al movimiento obrero organizado, como en épocas difíciles como la que estábamos transcurriendo, los sindicatos han sido la principal resistencia a todas las medidas neoliberales, a todas las medidas antipopulares, y también ha sido la llave de la derrota de todas estas medidas a lo largo de la historia, y esta no va a ser la excepción. Hoy lo que estamos transcurriendo, esta aprobación de esta nefasta ley que viene de la mano de una patronal, que no es ni más ni menos que el Poder Judicial, el poder más conservador del Estado, el que no le rinde cuentas a nadie, el que no es elegido por nadie, el que se reproduce a sí mismo y el que tiene tiempo incluso de esto, que lo tenía planeado desde hace más de 10 años, esta cuestión que hoy plantea en un proyecto de ley, y que además lo que está haciendo es hacer que otros poderes desde el Estado resuelvan una cuestión interna, laboral, que tiene con nosotros a través de un proyecto de ley. Esto en cualquier otro contexto es un escándalo, pero el contexto nacional que estamos viviendo de negación de derechos, de cercenar derechos, es el que aprovechan como plafón para tratar este tipo de cuestiones, entre otras muy graves que están sucediendo hoy en la legislatura de Río Negro. Ese es el contexto en el que estamos, y que no es un contexto nuevo para los trabajadores y trabajadoras, entendiendo de que ha habido otros embates a lo largo de la historia contra el movimiento obrero y en particular contra el Citrajur. Y como manda la historia del movimiento obrero y la de nuestro sindicato, este revés, que hoy es un revés, mañana va a ser una victoria nuestra, sin duda, porque si hay algo que hay que tener en cuenta, y tiene que tener en cuenta la patronal y los jueces y juezas que están allá arriba, que se creen que están en un pedestal, es que la gran adhesión que hemos tenido los trabajadores y trabajadoras y el acompañamiento de los sindicatos de base, una muestra de esas expresiones esta conferencia de prensa, no va a ceder ni un milímetro. Los compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras judiciales, estamos convencidos de lo que estamos peleando, estamos convencidos de que esta lucha que estamos llamando es justa y que lo que están haciendo es una afrenta a la totalidad de los trabajadores y trabajadoras. Y esas cosas no se olvidan. Y un pueblo que no olvida está lo que está haciendo es socavar la derrota de quienes hoy se sienten una eventual aprobación de un proyecto de ley. Nosotros lo que sí tenemos la convicción que vamos a defender a nuestros compañeros y compañeras, no vamos a dejar a nadie sin la representación que se merece y que definen los trabajadores y trabajadoras. No lo puede definir una patronal, quienes quedan estar en un sindicato y quién no, y eso nosotros como dignos representantes del movimiento obrero lo vamos a defender y lo vamos a ganar definitivamente.